Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 318, el día 16 de mayo del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Y vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18, siempre por el aire de la retaguardia. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No vendemos humo, no mentimos, no tergiversamos. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y sí, a modo de hojita de ruta, carta de intención. Primero, vamos a tener un audio del doctor Raúl Zaffaroni. Recorté algunos aspectos que me parecieron importantes, pero para aquellos que, no solamente los profesionales del derecho, sino cualquier persona común que en algún momento le toca pasar por tribunales, una forma de entender esta cadena de fantasías en las cuales está basado este presunto orden en el cual vivimos, escuchar a un juez, no solamente de la valía y la expertise teórica, más allá también de su currículum, de su actividad como jurista a nivel nacional e internacional, sino también específicamente como ex miembro de la Corte Suprema de Justicia en la Argentina, nos cuenta detalles íntimos de cuestiones que para uno son como un fantasma. Estos son los recursos extraordinarios, ¿no? Los recursos de queja que llegan ante la Corte Suprema de Justicia, que no es una cuestión menor, ¿eh? No es una cuestión menor, pero sí es una cuestión preocupante la forma en que son tratados esos expedientes. Luego de esto vamos a ir repitiendo los tres audios de la Fundación Miguel Bru respecto a un, son como documentos radiales, pastillitas, tips de pocos segundos, pero que sí son útiles para cuando los menores caen en manos de las policías y de los aparatos de control social, bueno, por lo menos que tengan idea de que no son una cosa, no son un trapo de piso, sino que son seres con plenos derechos, ¿no? Y que estos deben ser respetados. Por eso conocerlos también es una forma de defenderse también y de, bueno, y no permitir que nos pasen por encima. Lo que pasa en Estados Unidos, esta última masacre racista, donde ya no cabe duda que hay un quiebre. Hay un quiebre de la máscara prolija, de la máscara triunfante que exhibe hacia afuera el imperio armamentista más importante de la historia de la humanidad. De qué manera se resquebraja internamente esa imagen de bonomía, de mundo feliz que nos quieren dar. Luego de esto vamos a tener la charla con el profe Alejandro Correa. Vamos a tratar varios temas: el viaje del presidente a Europa, un poquitito de la justicia, y después lo vamos a conocer más profesionalmente, en su propia voz, al profe Alejandro Correa. Y bueno, nos va a traer una buena música, como siempre muy original, los hallazgos del profe. Pero bueno, antes de empezar, una vez que ya empezamos, decimos que si el gobierno nacional, el presidente de la nación, el grupo que lo acompaña, insisten en victimizarse, donde todo es un problema y todo es un agobio, realmente no asume que estamos entre personas adultas, con los argentinos, los que ya hemos sufrido tanto. Y calculo que la coalición gobernante está compuesta por personas adultas, que no es para ofenderse. Yo creo que cada uno puede tener una idea distinta, un matiz diferente. En lo global estamos todos de acuerdo, digamos. Pero en vez de asumir que lo que se consideran críticas ofensivas, ataques a la estabilidad, destituyente, cámbiale la óptica, ¿no? Le sugeriría a las personas que están más cerca del presidente. Cambie la óptica y tómelo como unas opiniones duras de socios que le están diciendo, mirá, por ahí no va, y si por ahí no va, lo peor que puede pasar es que no se cumpla el contrato electoral. Y ahí sí está garantizada la vuelta del macrismo y todo su tren fantasma completo, que van a venir a terminar lo que les quedó por terminar. Entonces, una cosa es asumirse como director de orquesta, que es en este caso el presidente de la nación, y escuchar, y bueno, y abrir, amplíe el foco y tal vez encuentre en las críticas herramientas positivas para poder torcer el rumbo y llegar a buen puerto. Esto es cumplir la promesa básica que se dio en el contrato electoral: poner la mesa volver a poner en la mesa de los argentinos la comida. Que el asado deje de ser una utopía y se transforme en una cuestión cotidiana. Que la movilidad social ascendente venga de la mano del desarrollo integral, esto es empresarios, industrias y demás, pero con un sentido nacional, con un sentido de colaborativo. En todos los aspectos. Así como el gobierno colabora, los privados, a ver, todos los que pagamos impuestos también colaboramos. No evadimos, no hacemos trapisondas, no escondemos plata. Todo lo que tenemos está todo declarado, está todo en blanco, pagamos hasta el último centavo de nuestras obligaciones. Pero cuando en la Argentina esto no es así, algo no está bien. Y esto también forma parte de luchar contra la mentira, ¿no? Luchar contra una mentira que es cómoda, donde los enemigos son los internos, no Paolo Roca, por ejemplo. Está bueno sentarse a comer con Paolo Roca. Es un señor frugal, come poquito, como comen los ricachones. Ellos no se llenan la pancita. Ellos tienen otro tipo de... O sea, su estómago se llena con otro tipo de emociones, no con comidita. Y después, por último, el que considero que para el catolicismo, qué sé yo, el presidente es católico, apostólico romano, el mandamiento número 13, ¿no? Ese que está implícito, el ser agradecido. No está escrito, pero es implícito, agradecer todo. Y más cuando se asumen posiciones en nombre de un Estado-Nación, como es la República Argentina, frente al gobierno de la Confederación Rusa, especialmente en las palabras elogiosas, épicas, que expresara el presidente de la Nación a la hora de agradecerle al presidente Putin habernos provisto de vacunas que redundaron en vidas salvadas. Y bueno, y finalmente... Parece que está llegando la hora de golpear la mesa, y desde Rusia, ¿no? No firmado oficialmente, pero sí por la agencia de noticias RT, dice: el nivel de traición del presidente argentino hacia su par ruso está fuera de duda. El texto asegura que Rusia fue la gran ayuda de la Argentina al suministrarle vacunas Sputnik V para combatir la pandemia. En ese contexto se cuestiona que el mandatario se haya reunido recientemente con el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, además de haber impulsado la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. El presidente de un país con un 37% de población que vive por debajo de la línea de pobreza y donde muchos millones no acceden a alimentos, se propone venderle alimentos a Alemania, acusa el artículo, y agrega: por otro lado, Fernández le ofrece gas proveniente de Vaca Muerta, a la que definió como la segunda reserva de gas no convencional, fue el mismo de fracking, más importante del mundo. Es decir, va a ofrecer gas de esquisto a un país como Alemania, que supuestamente ha firmado ciertos compromisos con el medio ambiente y la Agenda 2030. como dice la frase, la necesidad tiene cara de hereje. La verdad que es una vergüenza. La verdad que, o sea, ya en el programa anterior viste, hicimos algunas deducciones respecto a este viaje punto de fuga del presidente con su alfil derecho, Vélez, a Europa a recoger no sé qué, a encontrarse con la señora Lozardo y calmarse el agobio que les produce la gestión pública, tal vez. Y ahora sí, vamos a escuchar el reporte número uno. El doctor Raúl Eugenio Zaffaroni nos cuenta la intimidad. A ver, para los que no somos abogados, pero sí entendemos de la trascendencia, no sé, presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para dimensionar en honorarios es una cuestión cuantiosa, ¿eh? No es fácil llegar a la Corte Suprema y que un estudio de abogados haga un escrito para esa ocasión. No es a mano alzada, es una cuestión no solamente costosa, sino donde hay que pelarse las pestañas. Vamos a escuchar de qué manera se resuelven esas cuestiones tan importantes. Es el reporte 1. ¿Qué es el stare decisis? Es decir, la obligatoriedad para todos los jueces del país de la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema. En cuanto a la Corte Suprema, nuestra Corte Suprema ha asumido una competencia que por lo menos expresamente no le da la Constitución, que es la potestad de anular cualquier sentencia de cualquier tribunal, de cualquier materia del país que considere arbitraria. Esto se introdujo, esta competencia pretorianamente asumida por la Corte en forma excepcional, pero por vuelta de los años 60, 70 se volvió costumbre y hoy nuestra Corte Suprema, en cuanto a la función de control de constitucionalidad normativo que le asigna la Constitución, debe tener 100, 150 causas. Que no son más que el número de causas que resuelve anualmente la Suprema Corte de Estados Unidos. Pero después tiene entre 15 y 17 mil firmas al año respecto de las arbitrariedades, de las cuales rechaza el 97-98%, pero se queda con el arancel, de modo que se convierte esto en una fuente de recaudación. ¿Y cómo las rechaza? Fundamentalmente por el certiorari. ¿Qué es el certiorari? El certiorari sale de la doctrina norteamericana, pero acá ese certiorari se convierte, se acriolla, se indigeniza a través del artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles. Tenía 20 años de juez y cada vez que una causa se iba a la corte, nosotros no sabíamos lo que pasaba. Pero después bajaba o no, no sé. Cuando tuve que incorporarme a la corte, tardé un tiempo en habituarme, porque calculen ustedes que 17.000 firmas es una cada media hora, sin dormir sábado, domingo y feriados. Eso, bueno, me traían pilas de carpetitas con un papelito adentro, estos son 280. No, claro, las causas más o menos trascendentes, etcétera, uno las ve, pero además, incluso en esas causas trascendentes o importantes hay otro problema más grave todavía, que ya no es un problema de tiempo, es un problema de conocimiento, de conocimiento. He tenido que firmar sentencias de materias que no conozco, que las conozco, sí, porque las di en algún momento hace 60 años en la facultad, qué sé yo, bueno, no las vi nunca más. Para resolver la inconstitucionalidad de algo, bueno, se requiere saber derecho constitucional y tampoco ni con mucha profundidad, porque para que uno no tira inconstitucionalidades así, es un hecho institucionalmente grave, es no aplicar una ley aprobada por los representantes del pueblo, de modo que tiene que ser una cosa más o menos grosera. De modo que con eso basta, es decir, todo lo contrario de lo que la lógica indica. Es cierto, bueno, uno se rodea cuando ve eso, se asusta y dice, bueno, yo tengo que resolver cosas de derecho tributario, derecho previsional, cosas que no tengo idea. Bueno, se rodea de la mejor gente que, en fin, pero no es uno el que está haciendo la sentencia. Yo no me asusto de que en el Poder Judicial haya delegación, pero cuando uno le dice a un asistente, proyectame tal cosa y lo puede leer y corregir, es una cosa. cuando le dice al otro, cuando le trae el proyecto, lo mira y le dice, ¿estás seguro de lo que escribiste? Es otra. Bueno, esas carpetitas circulan, se firman en serie. Cuando tiene el número de votos que hace mayoría, se pasa al pleno. En el pleno hay una mesa donde se reúnen todos y se va firmando en círculo. Se van firmando las hojas que después se protocolizan, es decir, se pasan limpio para protocolizar la sentencia. Cada hoja viene con un papelito que dice no firma el doctor fulano, no firma la doctora Mengano, etcétera. Y cuando se termina de firmar eso, se le pregunta al secretario, ¿hemos firmado algo trascendente hoy? Porque nos van a preguntar los periodistas. Así trabaja la Corte. Este es el problema. Es bueno conocer el otro lado del mostrador, ¿no? Muchas veces uno pone la expectativa, o sea, primero llegar a la Corte Suprema de Justicia con un escrito, con una queja, con una reconsideración o con lo que fuera, es algo farragoso, no es algo que se dé de un día para el otro, es producto de que ya pasaron todas las instancias previas y se llega con una expectativa, con una ansiedad, porque detrás de cada expediente hay una historia humana, hay conflictos de personas, de seres humanos, de intereses, de libertades tal vez, de reparaciones que tal vez nunca lleguen. ¿No? Estoy pensando ahora en la gente que cumple condenas y después de tantos años dicen, ah, no, pero este era inocente. Y entonces, ¿qué pasó? Y por ahí llega el escrito ese, llegó a la corte y va por esa calecita donde viene un tipo con la bandejita y tome, señor, fírmeme. No, digo, yo creo que, o sea, más allá de quienes sean los personajes que están en la Corte Suprema y quienes sean las individualidades que ocupan cargos en la operación de justicia, operadores de justicia de toda calaña y de toda jerarquía, yo creo que la población tiene que poner el ojo ahí, el pueblo, que es el primer damnificado. ¿Por qué? Porque generalmente los altos cargos o los cargos medios también de la justicia nacional, provincial, de la ciudad de Buenos Aires, tienen muy buenos sueldos y generalmente también tiene buenos contadores que les hacen, y bueno, esta no la pagues, esta escondela, aquella qué sé yo, siempre, o sea, no digo que son la mayoría, pero muchos esconden bajo la alfombra algunas cosillas y digamos que eso, bueno, hace a la condición humana, no nos vamos a meter en eso porque es otro análisis, pero sí se le puede exigir a estos señores, señoras, señoritas, señoroas, miren, cumplan con lo que están haciendo. Estamos en un país hambriado, estamos en un país en miseria, estamos en un país donde los 40 millones que están bajo la línea de pobreza o los 20 millones que están bajo la línea de pobreza pagan religiosamente el IVA, por lo cual no evaden impuestos. Cada cosa que compran la está pagando y con ese cúmulo de plata, que es el mayor porcentual de el Producto Bruto de la República Argentina, con eso se pagan los sueldos y los gastos de la justicia. Gastos de una justicia que debería ser un servicio de justicia. No que la sociedad toda y la nación toda esté para servir a los que operan dentro de la justicia. Hablando de justicia, en el día de mañana, 17 de mayo del año 2022, se va a haber elecciones dentro del gremio de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, comandada por Piumato. Hay dos líneas opositoras, una más simpática que la otra, una más sólida que la otra, digamos, cada una tiene su virtud, lástima que sea imposible que se unan, como para por lo pronto bajarle un poquito el individualismo, ¿no? El personalismo que tiene el sindicato de los judiciales. No nos olvidemos las historias, si bien es cierto que Piumato en la época del menemismo luchó frontalmente contra el neoliberalismo, también es cierto que después no le hizo asco a nada y llevó al gremio atado a su destino político, cosa que siempre decidió él entre cuatro paredes. Y bueno, esto no redunda en beneficio o en mayores derechos para los trabajadores judiciales, que hacen aportes cuantiosos, en cuota sindical. Así que bueno, vaya la Celeste y Blanca, con el que es actualmente el secretario adjunto del gremio, encabeza una de las listas. La otra es la Azul Bermellón, con gran presencia en tribunales y con una muy buena acción sindical en defensa de todos los estamentos de los trabajadores. Así que bueno, vamos a ver qué resulta. Seguramente va a volver a ganar Piumato, vamos a ver por cuánto, si llega otra vez al 70%, 60% de los votos, y si estos compañeros que se han organizado consiguen morder un cachitito del poder. Vamos a escuchar un tema histórico, Oración a la Justicia, del Cuarteto Supay, y es el tema número 1. En los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales. Quítate la venda y mira cuánta mentira. Resucita al inocente y haz que los muertos se entierren el expediente. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que tus plantas lo asombren. Apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados, no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es hora. Si sos menor de 18 años y te detiene la policía, deben informarte de tus derechos. Dar aviso inmediato a tus familiares y a la Autoridad de Aplicación de Protección de Infancia, Ley número 3062. tenés derecho a una llamada telefónica, a ser asistida por un profesional médico de manera inmediata, sin presencia policial. No compartir alojamiento con detenidos mayores de 18 años. En caso de consumo de sustancias, deberán trasladarte a un establecimiento médico. Este spot fue realizado por la Asociación Civil Miguel Bru, con apoyo del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. Digo, somos de brazos abiertos y apoyamos todas las buenas movidas. Esta es una buena movida. Miguel Bru. Vamos a escuchar el temita número 2 del cuarteto de Nos, los uruguayos, que nos dicen cómo se nos pasa el tiempo. Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos, que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero. Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana lo que ya no importa. Parece como un dios que los pecados no perdona. No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener. Solo quiero poder aprovecharme de él y usarlo como él siempre me usó. Sin lamentarme que se me escurrió. Porque el mañana de ayer es hoy. Voy contemplando cómo pasa el tiempo. Al mismo tiempo, rápido y lento. Mezcla de dualidad y cinismo. Miro el reloj y me dice ahora mismo. Sé que ni un segundo va a devolverme. Por eso estoy, no quiero perder tiempo a perderme. Y si me distraigo y no lo agarro, voló, voló, voló, voló. Él se encarga de arruinarlo y destruirlo todo. Nos recuerda no quién fuimos sino quién somos. Y cuando llega el turno de enfrentar, no se puede combatir. Eso lo aprendí de Saturno y de Cronos. Vale más quien deja huella y no quien más dura. Y algo que perdura puede ser abrumador. El que se atrevió a decir que el tiempo todo lo cura. Seguro que no usaba o no tenía reloj. Soy otro anónimo en su eternidad. Por eso mi sinónimo. Cuarteto de Nos, la verdad que siempre es un descubrimiento y siempre es pertinente y muy buena producción musical además. Seguimos en Uruguay recordando a Eduardo Galeano y a propósito de estos spots de la Fundación

brilha nossa estrela, lula lá, que nasce a esperança, lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Fuerza, fuerza, Brasil, ¿eh? Vamos, Lula, vamos. Sería, la verdad, ya esto ya no sería suerte, sino que sería una bendición política que pudiera volver Lula al gobierno, especialmente para los más desprotegidos de Brasil y especialmente para nosotros, vecinos tan cercanos, ¿no? Y tan enlazados con la historia y el rumbo que tome la nación, la República Federativa del Brasil. La guerra entre Ucrania y Rusia, una de las guerras. Hoy estaba viendo, por ejemplo, un recorte que había sobre Yemen, y Yemen es algo al que nadie le da bolilla, porque está metido Arabia Saudita, los Emiratos Árabes metiéndole bomba y bomba a un montón de gente que está desesperada, que no tiene con qué luchar, y de golpe se enojaron por no sé qué cosa, y hace años y años que están destruyendo Yemen. Y las muertes y las atrocidades son iguales o más que lo que está pasando ahora en Ucrania y Rusia, pero de eso no se habla, ¿no? Calladito la boca. Los jeques árabes tienen una moneda como para pagar alguna pautita que les garantice silencio. Los jefes de las grandes multinacionales están que trinan. Habían invertido miles de millones construyendo fábricas en Rusia y de la noche a la mañana se han quedado sin nada. El jefe de Volkswagen insta a lograr una solución diplomática en el conflicto de Ucrania para proteger a Europa de la crisis económica que se avecina. Durante una conferencia organizada por el medio británico Financial Times, el presidente ejecutivo de Volkswagen, Ernst Thies, instó el lunes pasado, una solución diplomática para la crisis de Ucrania a fin de levantar las sanciones antirrusas y proteger a Alemania y a toda Europa de la crisis económica que se avecina. La verdad, insisto, el strike que hizo Estados Unidos en el aparentemente dormido Biden es espectacular. Le dejó una guerra inseminada en Europa que va a durar años y años. Se aseguró no tener competencia en la provisión de granos al emerger hoy día como uno de los grandes exportadores de maíz y de soja en el mundo, junto a Brasil, parte de Argentina en el planeta, luego de sacar de la carrera a Rusia y a Ucrania al mismo tiempo, ¿no? Se garantiza a las industrias norteamericanas el vender sus fertilizantes, herbicidas, las semillas genéticamente modificadas, que luego de la gran presión que trae esta guerra hizo que la Unión Europea bajara la guardia y permitiera el ingreso dentro de sus fronteras el maíz genéticamente modificado, cosa que era una prohibición supuestamente de hierro. Mientras tanto, en Estados Unidos, mientras ellos siguen ejerciendo ese mandato cruel, tóxico y belicista alrededor del mundo, tienen su propia raíz del mal dentro de ellos. Es el reporte número 5. Y seguido, creo que también es pertinente, le pegamos el 6. Seguimos con lo de Miguelito. Después del brutal ataque, un gran número de personas se reúne para consolarse mutuamente en el exterior de este supermercado, convertido en escena del crimen. Quienes estaban haciendo sus compras en este establecimiento terminaron siendo testigos directos de la masacre. Entró en el supermercado disparando. Disparó fuera de la tienda y luego dentro. Oí al menos 20 disparos en el supermercado. Según la policía, el tirador, un supremacista blanco de 18 años, llevaba un rifle de asalto con simbología racista. Disparó a 13 personas y mató a 10. Del total, 11 eran ciudadanos negros. Después se entregó a la policía en el lugar de los hechos. El individuo fue acusado de asesinato en primer grado, el cargo de asesinato más alto en el estado de Nueva York. Conlleva una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, el mayor castigo en este estado. El sospechoso se declaró no culpable. Los primeros 2 minutos del ataque fueron transmitidos en directo por la plataforma social Twitch, a través de una cámara fijada al casco del tirador. Las autoridades pidieron reforzar los controles en este tipo de medios. Existe una responsabilidad y vamos a seguir trabajando para asegurar que los gestores de estas plataformas tengan una responsabilidad ética, moral y también legal para garantizar que un odio semejante no contamine esos sitios. La transmisión en directo de atentados terroristas por la red es cada vez más habitual. Los extremistas utilizan plataformas de video para difundir mensajes racistas. Demora no es igual a detención. No podés ser detenido sin una orden de un juez o fiscal. La demora en la comisaría por averiguación de antecedentes o identidad no debe exceder las 24 horas. Si tenés menos de 16 años, deberán llevarte hasta tu domicilio, entregándote a tus padres o responsables, haciéndoles saber la falta cometida y labrándose un acta. Si quieren revisar tus pertenencias, podés solicitar un testigo. No pueden ponerte contra la pared. No deben tratarte mal. Este spot fue realizado por la Asociación Civil Miguel Bru, con apoyo del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. Muy piola, ¿no? El spot. Esperemos que se sigan difundiendo. La Retaguardia creo que también tendría que con la experiencia que tiene Gatillo Fácil y todo eso, un compendio para armar algunos spots de 20 segundos, una cosa cortita, digo yo. ¿Y por qué digo peguemos ambos audios? Porque el que escuchamos primero sobre la masacre en Buffalo, estado de Nueva York, la llevó a cabo un muchacho de 18 años. La misma edad, tal vez un poquito más, de quienes aquí en Argentina son víctimas del control social, la estigmatización, la criminalización, por el solo hecho de ser jóvenes y de estar en lugares vulnerables. Vulnerables producto de la concentración de la riqueza, por supuesto. El problema, como dicen ahorita Cortiñas, no es la pobreza, sino la riqueza, ¿no? Siempre pertinente y de vanguardia, Norita. Pero me parece que cada día tenemos que prestar más atención, porque parece ser que con la necesidad de escapar los presidentes de sus realidades cotidianas, de sus realidades locales, prefieren emprenderla hacia el exterior, ¿no? Biden con una inflación galopante, con una violencia racial explícita, con un Congreso que no le responde y lo condiciona, y lo único que le queda es la guerra hacia el exterior, pero hacia adentro mejor no mirar este tipo de cuestiones, ¿no? Lloran, se rasgan las vestiduras, pero nadie le pone el cascabel al gato. Y aquí en la Argentina, pues no es porque Alberto Fernández sea Biden y tenga el mismo poder ni la misma escala de poder macro, pero sí, digamos que la actitud de agobio también se le nota, ¿no? O sea, parece ser que no le sale una, pero no es que no le sale una porque alguien se lo impide, porque realmente nadie le impide. Él gobierna desde el año 2019, el 10 de diciembre, una vez que le pusieron la banda, ya está. Y el escribano de la Nación dijo: usted es el presidente, punto y aparte. De ahí para adelante, el que maneja es él. Así se ha encargado de decirlo en todos lados, y está bien que así sea, y todos lo apoyamos para eso. Pero, cuando uno se hace cargo de responsabilidades, se hace cargo de derechos y de obligaciones, y también de responsabilidades que en algún momento va a haber que rendir. Por eso digo, a veces parece ser, como insisto, recalcar, quienes mandan en este mundo no dejan de ser personas, son seres humanos con sus debilidades, fragilidades y también fantasías puestas encima. Y bueno, y esos son los que nos gobiernan. Antes de ir al corte, vamos a escuchar el temita número 4 y después vengo y hago la introducción de la charla con el prof y después ponemos el institucional. ¿Qué le parece, don Pedrus? Ahí vamos. Julieta Venegas y el grupo No Te Va a Gustar. Temón. Vamos a ver, que si a mí me gusta cada tanto lo que se dice música pasatista. Música pasatista. De acuerdo con la CEPAL, se prevé que la dinámica del comercio mundial se vea negativamente afectada por el conflicto bélico, lo que provocaría una disminución de la demanda externa de América Latina y el Caribe. Principales socios comerciales de la región, Estados Unidos, China y la Unión Europea, verán tasas de crecimiento menores a las esperadas con anterioridad al conflicto. La guerra en Ucrania también provocó un aumento de precios de los productos básicos, principalmente de los hidrocarburos, algunos metales, alimentos y fertilizantes. Este incremento de precios se suma a las alzas de costos observadas debido a las disrupciones en las cadenas de suministros y a la exacerbación de las interrupciones del transporte marítimo, y atento que el gigante asiático China está en receso por el tema de la pandemia. No digo lo de Julieta, yo también amo a Julieta Venegas a full, muevo la cabecita y todo con sus temitas. Son pasatistas, pero no me importa, me lo permito. Y decíamos, ¿no? Las vacas gordas que supuestamente iban a llegar de mano de la desgracia ajena, esto es de la guerra, parece ser que para nuestro continente, para la patria grande, es una cuestión que está en suspenso, porque, a ver, el transporte marítimo es crucial en este momento, y eso también está interrumpido. Otra cosa que uno no vislumbra hasta que empieza a tomar conciencia, decir, a ver, pensemos algo, la mercadería se transporta de un continente a otro en barcos que cargan toneladas y toneladas y surcan los mares, los océanos. De golpe esas cargas van dentro de containers y no hay tantos containers. Y el problema de los containers es que están concentrados en algún lugar del planeta donde no es como uno llama por teléfono, che, tráeme el container. Entonces, cuando uno empieza a ver todas estas crisis, lo que aprendemos es que el sistema capitalista neoliberal, esta concentración salvaje, no solamente de la riqueza, de los recursos y de los monopolios en cuanto a explotaciones comerciales, también tiene su talón de Aquiles, también tiene su falla. Y las fallas se están dando, o sea, es como que había un sistema que mientras la fantasía de que todos los recursos eran eternos durara, el sistema funcionó. Cuando los recursos empiezan a escasear, cuando lo básico que es el alimento para el desarrollo humano empieza a escasear, cuando la disparidad de concentración económica y de poder adquisitivo es tan exacerbado, y bueno, todo cruje. Y lo que cruje es el mismo sistema. Y el sistema ya no tiene respuestas, porque todas las respuestas que tenían los sistemas, el sistema neoliberal o el sistema capitalista, para afrontar las crisis anteriores era mediante la guerra, mediante la especulación, mediante mayor concentración, mediante el lockdown, ¿no? Esto de agarrar y guardar mercancía que es de interés, por ejemplo, alimenticio, y dejarlo escondido hasta que aumente los precios. Lo mismo con el petróleo. O sea, ya hay un montón de maniobras que se utilizaban para producir ganancias exacerbadas que ya se llevaron adelante todas. Y ya se llevaron todo el capital flotante que había para llevárselo, ya se lo transfugaron. Se lo llevaron, se lo aspiraron. Y mientras tanto, aquí en Argentina tenemos el grupete este de los Campo Más Ciudad, que siguen diciendo que la Argentina les pertenece, que ellos no quieren más gobiernos peronistas, que no quieren más kirchnerismo, que no quieren más planes sociales, que no quieren más piqueteros, que quieren que toda la República Argentina sea una ciudad pavimentada para sus 4x4 y que el resto de las personas no se vaya a vivir a la isla Martín García. Todos, o sea, 20 millones de argentinos todos metidos ahí en la isla Martín García para no joderlos a estos y ellos tener rodeados los puertos argentinos para que no vengan los indeseables. Esto es todo lo que ya estamos viviendo acá. Sería más fácil que se vayan ellos y que nosotros nos quedemos, creo. Somos más los que estamos en esa condición que ellos. Ahora sí, Pedrito, si te parece, ponemos el institucional y luego saludo y anunciamos la charla con el profe. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Sí, porque la retaguardia es mucho más que una cara bonita, ¿eh? Atenti, que la retaguardia es juicios, la retaguardia es abuso policial, abuso institucional, pero también somos programas variados, todos de muy buena calidad, con un buen fundamento, no solamente productivo en cuanto a la cantidad de producción de programas diferentes, sino también las personas que habitamos este espacio comunicacional que es La Retaguardia, cada uno pone lo suyo y está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Muy lindo quedarse escuchando La Retaguardia. Bueno, y como decíamos, América Resiste, esta es la vuelta número 318 el día de hoy, 16 de mayo del año 2022. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Y ahora sí, vamos con la charla del profe, con el profe Alejandro Correa. Vamos a tocar temas como el viaje de Alberto a Europa, un poquito de la justicia, y vamos a conocer la actividad profesional del profesor Alejandro Correa, y él nos va a contar qué música nos trajo esta vez. Buenas tardes, estamos con el profesor Alejandro Correa en nuestras charlas semanales. El día de hoy, 16 de mayo del año 2022, seguimos transmitiendo desde La Retaguardia, y en el estudio Víctor Basterra opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo anda, don Alejandro? ¿Cómo te va, Ángel? ¿Cómo andás? Muy bien, por acá otra vez. Bueno, agradecido como siempre de la invitación. Agradecido como siempre de la invitación. Nadie se quejó. No, y los que se quejan está bien, justamente se quejan los que se tienen que quejar. Ah, está bien. Lo cual es bueno, claro. Porque ahí seríamos medio como de centro, de orial. Y dije, lamentablemente, cada vez coincido más con el profesor Alejandro Correa, o sea que no podemos hacer. Pero bueno, a grandes rasgos, de la gira del presidente de la Nación a Europa, lo que decíamos en la editorial anterior era que tal vez, porque no nos olvidemos que los gobernantes, los personajes conocidos, encumbrados o no dejan de ser seres humanos. Sí. Y como seres humanos tienen falencias, tienen miedos, tienen bravuconadas, o sea, tienen toda la condición humana que tenemos todos los ciudadanos comunes. Sí. Entonces, lo que a mí me pareció con este viaje, que no sé si fue intempestivo, porque tal vez haya sido una agenda ya programada, el viaje a Alemania, a España, a Francia, que me quedó como sensaciones que ante la confrontación ideológica y política con Cristina Fernández de Kirchner, la llegada del Fondo Monetario Internacional con sus exigencias, una de ellas es la de la devaluación, se está pidiendo devaluación acelerada, o sea, dice que les parece, se está tardando demasiado en devaluar, que hay que parar con la emisión, la gente del campo, los, entre comillas, dueños de la tierra, que tienen pisados 8.500 millones de dólares y no los traen, los tienen afuera. Los movimientos sociales que se han movilizado durante la semana pasada, y dio muy buen resultado porque tuvo mucha incidencia en las provincias, en algunas con mucha gente, mucha convocatoria, pero más allá de la gente, la problemática que se visibiliza. Sí. El jueves la ciudad fue un quilombo. Claro. Directamente. Sí. Toda la ciudad. Sí. Tal vez nuestro presidente, Alberto, como condición humana buscó un punto de fuga. Tal vez ante tanta tensión, tanta presión, eligió un punto de fuga y dijo, nos vamos. Y se fue con la agenda del año 2019. ¿Por qué digo eso? O sea que, a ver si entiendo bien, porque yo no lo había pensado así, no, en realidad no lo había pensado. Pero vos decís que ante esta manifestación, porque fue una manifestación importante la de la semana pasada, porque es cierto, fue en todo el país y hubo mucha gente que el tipo prefirió no estar. ¿Y si vos sumás el discurso de Cristina, que se vuelve loco, que dice Cristina es mala, mala, mala, mala? Bien. Y pone Nelson Castro, así en el mejor. Claro. Cristina es mala, mala, mala, mala. Mirá lo que me dice. La manifestación es de pelearse en el barro con la cámpora. Como si la cámpora fuera el problema. Guzmán reunido con la Alianza Norteamericana de Comercio. Sí. Donde es aplaudido con beneplácito y admiración, diciendo que usted es el hombre del futuro. La gente que tiene hambre, porque la plata no llega. No, no llega. No llega, no alcanza. Y aparte, las cosas siguen subiendo. Y para eso no hay que hacer ningún análisis económico, es cuestión de ir al chino en la esquina. Entonces, ¿por qué no pensar que como ser humano, viste, necesita el tipo un punto de fuga? Viste que a veces los arquitectos hablan del punto de fuga. Sí. Cuando hablan de perspectiva siempre buscan el claro, punto de fuga. Sí. Y tal vez el hombre... Que podría ser cómica si no hubiera una situación trágica. Eso que se dice tragicómico, pero que en realidad es trágico. Porque atrás de la marcha de la semana pasada y atrás de todo esto, hay gente que está pasando mal. Mal en serio, y son cada vez más. Y muchas de esas personas votaron a este señor para que fuera presidente. Vuelve él en el 2023 y yo creo que ya no depende de él la vuelta. Me parece que el asunto va a depender de los errores que cometa la oposición. Que como por supuesto ellos también cometen errores, esperemos que cometan lo suficiente como para que no puedan volver. O sea, es así la situación en la que a mí me parece que estamos en este momento. Ya no depende de él si pega en los ejes que tiene que pegar o se desbanda, porque ellos también tienen unos conflictos más o menos importantes y profundos, y aparte a tres bandas, porque están por un lado, bueno, el pro más ortodoxo, los radicales son otra cosa, por más de que a veces parezcan lo mismo. Y aparte tienen otros intereses, por más de que parezcan lo mismo. Yo la vez pasada estaba charlando con alguien que vive en Misiones, en Posadas exactamente, y parece que hay una estrategia, lo que pasa es que claro, después terminamos en lo mismo, una estrategia de hacer un gran frente entre el NEA y el NOA. No sé si Jorgito Kapitanich estaría ahí haciendo algo. Pero después yo le digo, bueno, pero ¿y cuántos votos hay? Y le pregunto a una gran sonrisa, dependemos de la provincia de Buenos Aires. Claro, dependemos de la provincia de Buenos Aires, porque acá volvemos a lo mismo. Pero lo que nadie pensaba es que los radicales podían ganar la provincia de Buenos Aires, pero la ganan. Y la ganan en realidad tironeados por los votos del Fusín. Esta es la cuestión. Y después cuando viene Menem, viene Duhalde, creo que el primero es Duhalde, el primer gobernador. No me acuerdo quién era. Bueno, pero la cuestión es de que generalmente esto va paralelo, va parejo. Cuando gana Macri, gana Vidal, la provincia también. Y ahora que gana Alberto, gana Axel en provincia. O sea que hay la provincia determina cosas. Es difícil... ¿No? Digo, sin líneas generales, a lo mejor me estoy equivocando con algo, me estoy olvidando de algo, pero me parece de que va parejo. O sea, donde gana el que gana en la provincia, gana en nación. Incluso fíjate que hasta la ciudad queda fuera. Claro. O sea, Macri empieza a ganar, que yo no sé si vos te acordás, Macri gana, creo que en la primera elección de Cristina. ¿No fue en el 2007? ¿Y Cristina no fue en ese año? Claro. Por eso. Claro. O sea que la ciudad puede quedar despegada, que incluso pasa un fenómeno muy, muy particular, no sé si vos te acordás, de que es muy loco. Macri gana lo que sería la intendencia o la jefatura del gobierno, pero a presidente, acá en la ciudad de Buenos Aires, gana Cristina. Sí. En esa elección. Uh-huh. Con lo cual, digamos, yo no me acuerdo con quién, en ese momento, hacemos unas cuentas, ahí en un bar, con una botella de tinto, hacemos unas cuentas, que creo que estarían más o menos, aunque no fueran muy exactas, en la cual tiene que haber gente, si no, no lo daba, que votó a Cristina en la Nación y no encontró ningún problema en votar a Macri para la ciudad de Buenos Aires. Y fíjate que eso se vuelve a repetir con la no, y volvemos ahí a la idea de esta clase media díscola. Claro. Para poner un nombre. Sí. Bueno, me parece que la cuestión de porteña o porteñidad e interior no es de ahora. Me parece que ya viene incluso de época que todavía no éramos ni siquiera un país independiente. Uh-huh. Ya había una puja que después, por supuesto, se desarrolla. En el siglo XVIII termina con Pavón, con Cepeda, con Caseros, Cepeda. Bueno, se termina arreglando de esa manera. Uh-huh. Y tampoco se termina arreglando. por más de que, bueno, que al Chacho lo matan, y por más de que a los caudillos y que Urquiza no sé qué negocios hace, y también lo terminan matando por esos negocios que hace, y aquí luego lo matan también, y bueno, pasan todo ese tipo de cosas, pero no se arregla. Y hay que reconocerle que el Bartolo, me refiero al señor Bartolomé Mitre, hizo lo imposible para tratar de arreglarlo. Sí, ahí es una guerra de policía, claro, sí, sí, él lo dice, es una guerra de policía, claro. Bueno, pero volviendo al viaje del presidente a Europa, en medio, la verdad que es, yo no sé quién le arma la agenda, tal vez sea el muchacho este cafiero, pero él va con una bolsa llena de esperanzas. Él va con una bolsa llena de esperanzas. Sí. Las mismas esperanzas que pretende despertar aquí en Argentina, sí, diciendo, el tema de la carne se arregla en el año 2030. Claro. Tengan fe, aguantemos. Claro. Entonces el hombre se va con la carterita bajo el brazo, diciéndole a los alemanes, quédense tranquilos, nosotros tenemos la solución a la falta de gas con Vaca Muerta. Pero, para que Vaca Muerta produzca, necesito que me den plata para infraestructura. Claro. Y de acá al 2030... Total, digamos, es un poquito de frío. No pasa nada. No es para tanto, no, no. Y los alemanes lo miran, como, claro, viste, los tipos están en el medio de Europa. Lo mira sin comprender. Y te digo una cosa. Dice el tango. Pasó algo la semana pasada. Una planta que hace autopartes de Volkswagen en Alemania convocó, cosa rara que también tendría que ver cómo es eso. El CEO de la empresa, adelante de todos sus trabajadores, los convoca y le dice, muchachos, se acabó, no tenemos más energía para seguir produciendo. Sí. Volkswagen, o sea, sí, un proveedor de Volkswagen ahora está pasando. Sí, que eso no sé si lo vamos a tocar. Yo leí algo, no sé si vos lo leíste, de que Ucrania cortó el gas para Europa. ¿Vos te viste? Claro, dice el gasoducto. Sí, lo hablamos en el otro. Está bien, sí, sí, porque no me hiciste acordar ahora que yo lo había leído, y ahora no me acuerdo bien cómo era el gas que era para sus supuestos aliados, ¿no? Porque más allá de que venga de Rusia, era para sus supuestos aliados. Exactamente, y bueno, y justamente producto de esas razones que pasa esta situación que te cuento en la fábrica de autopartes, claro, para Volkswagen. Claro, claro. Así que bueno, el hombre se fue con la bolsa llena de promesas. En Europa, que son más escépticos que aquí en la Argentina, lo miraron raro y le dijeron, ¿qué quiere que le diga? Bueno, pero y lo más interesante del viaje, disculpame, y te dejo que lo termines vos este bloquecito, es que, bueno, le agradeció a Alemania entera, a la nación alemana, las indicaciones y los consejos que le dio Alberto Fernández para combatir la inflación. ¡Ah, qué bien! No, es... No me agarres. Claro, es un programa serio. Pero es real. En conferencia de prensa. Va a terminar siendo un programa cómico, no era la idea. Vos no me convocaste para hacer un programa cómico. Pero esto es real. Nosotros no somos sobre el por ser. Esto es real, claro, pasó. Ese es el punto. Ese es el punto que empieza a haber un punto en el cual empieza a ser payasesco. Vos lo mirás a este señor Milei y es payasesco, realmente, claro, es payasesco. Claro, yo lo que pasa es que digo por otra cosa, Hitler también era payasesco. Uh-huh. Incluso el gran dictador, claro, está basado en él. Digamos, está bien, está el problema, bueno, la película vos seguramente, acá mucha gente la habrá visto, está el monólogo. De Charlie Chaplin. Él es el monólogo. Pero había muchas cosas hasta ese, el monólogo es en serio. Sí, sí, es brillante. Pero hasta ese momento, la película venía siendo una película de Chaplin, de esas que hacía él que te hacía medio reír. Uh-huh. Con esa risa media amarga que él te hacía sacar, ¿no? Porque no es la única película que el tipo te saca siempre una sonrisa que es rara. No es la risa de los tres chiflados, no. No, es vacía. Claro, no aprovechando ni siquiera de Buster Keaton, que es un tipo que me gusta mucho. El maquinista de la General, por ejemplo, que es muy graciosa. Pero no es, en cambio, Chaplin no. Chaplin ponía siempre algo en el medio. Tiene una política profunda. Profunda. O sea, ¿cómo se llama la cadena de montaje? Tiempo moderno. Tiempo moderno. Bueno.

escuchar, como siempre, buena música, interesante y aparte instructiva, porque aprendemos y recorremos el mundo prácticamente. Es la idea. Conociendo otras culturas. Es la idea. ¿No? Sí, sí, sí. Otras sí, voces sí, y otra, sí, sí. Otra después forma vamos, de después vamos a escuchar este el eclecticismo que tienen estas personas, porque más allá de que no sean. Me encantan lo que hacen, cómo lo hacen, pero hay como algo que no me termina de cerrar, ¿no? Pero a pesar de lo cual, me parece que sí, que están como para. Y bueno, si a vos te parece, dediquémosle un tramito a la justicia en la Argentina. ¿Vos estás pensando en el señor Maqueda o el doctor Maqueda, integrante de la Corte? El compañero, o sea, yo a Maqueda lo conozco como compañero. Yo lo conozco a Maqueda cuando era diputado, antes de ser diputado nacional, en la época de la Sota. O sea, Maqueda, cordobés. Y Maqueda proviene del azotismo. Pero concretamente, él es compañero, sí. O era porque viste, sí. Los Supremos, una vez que llegan a la Corte, dejan. Sí, o sea, no me acuerdo. La historia se prendió fuego, claro. Hasta la partida de nacimiento, no queda más nada, claro. Detrás nada, claro. Nacieron en ese momento. Claro. Pero Maqueda fue un tipo muy. Con mucho conocimiento teórico de la parte procesal. Sí. Del derecho. Derecho procesal, sí. No era un ilustre magistrado, sí. Era un diputado nacional, pero un muchacho inquieto y que por esas cosas del destino, un pacto que me parece que hubo entre De la Sota, Néstor Kirchner y compañía, que yo tenía ese. Mira, yo me acuerdo que cuando 2005. Él asume, por eso, cuando él asume con el gobierno de Néstor Kirchner. Sí. Pero todavía Néstor Kirchner estaba en buenas relaciones con Duhalde. Sí, pero llega por De la Sota, por un pacto que había, está bien, no dudo que haya estado en la runfla, en la mesa chica, sí, esa, sí, sí, sí. No dudo que haya estado Duhalde también, Duhalde, sí. De la Sota seguro que sí. Pero él llega ocupando un lugar de lo que era la región norte del país, y aparte siempre existe como una fantasía de que la Córdoba adopta, ¿no? La adopta, claro. Córdoba que tiene que aportar, claro. Juristas a la nación. Sí, eso dice. Creo que, porque lo que yo tenía entendido es que él. Esa corte que arma Kirchner, que es la que vos estás refiriendo, sí, eso lo arma Kirchner. Que por supuesto es un arreglo entre un montón de tendencias. Y la tendencia con la que venía, que era Duhalde, es la que lo impulsa a Maqueda. Eso es lo que yo tenía entendido, que por ejemplo no impulsa a Gibay de Molina Duhalde. Viene por otro lado. Entonces se arma como una cosa así, un frente de unidad, por decir de alguna manera, porque, a ver, digamos de una buena vez por todas con claridad, la Corte es una Corte política, en todo, desde siempre, y siempre fue política. Y por eso lo primero que se hace, que desgraciadamente el presidente no lo hizo, es cambiarla. No es ese verso así que con el cual uno nos quieren vender, en la cual digamos la Corte, la justicia que está como por encima. No. La Corte es un elemento político, y no solamente acá, en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando los tipos llegan, o sea, van con sus jueces, y hasta Trump, incluso antes de irse, mete una jueza que es la cara de nuevo el aborto en Estados Unidos. Claro. Y lo manejan de esa manera. Y en todas partes lo manejan de esa manera. ¿Está bien? Y siempre que hay un cambio. Sí, por ahí no hace falta cambiar todo. Vos acordás ahora que vos estás, claro. Diciendo acordar. Levene, sí. se mantuvo. Petracci, sí. Se mantuvo. Fight. Sí. Fight. Y Petracci se mantienen. Sí, claro. Y se mantienen como respetando ese estatus. Jurídico ancestral, por ponerlo. Sí, uno de las ideas que yo había escuchado en el momento, que después no la lleva a cabo, bueno, era transformar la Corte, ponerle, creo que eran 11 miembros, una cosa así. Entonces, incluso con Hayton de Nolasco, que es la que se. No, dije bien, Hayton de Nolasco, que es la que se jubila después, bueno. Si la gente nueva que entraba de parte de este gobierno, la acomodaba y hubiera tenido mayoría. Así que desgraciadamente creo que debe ser una cosa inédita. Es el único presidente que no arregla la Corte ¿no? En realidad, que él lo debe ver como una él lo debe como ver un acto, como un acto de su honestidad intelectual y de democracia, ¿no? Y de democracia. Y en realidad es un engaño eso. No existe eso. Uh-huh. Porque no existe la democracia en esos términos. Es el otro problema uh-huh. que hay, porque si no, es lo mismo que decía Alfonsín, con la democracia ni se educa, no me acuerdo cuál era la frase que él tenía, ni se cura, se come. Esa es casualmente, ¿no? Miramos que siempre, no sé si debo ser yo a lo mejor, siempre que lo nombro a nuestro presidente, inmediatamente, no sé por qué, pienso en Alfonsín. Es como que hay un hilo conductor. Sí, pero vos hablabas de Maqueda. Sí, no, porque parece, yo leí al menos, que la sobrina creo que es, entra el mismo año que él, no sé si el mismo día o más o menos, que la cura declara de que parece que esta no era abogada, esta persona, es la que maneja la obra social del Poder Judicial, que maneja un presupuesto más o menos importante, por un lado. Pero que aparte hay no sé cuántos millones de pesos hay que no se saben dónde están, porque siempre empieza así, no sé si es como la deuda de Macri, ¿en dónde está? Porque bueno, en alguna parte tiene que estar, después uno puede ser que no lo sepa. Bueno, eso también tiene que estar en alguna parte. Bueno, y parece que entró a declarar, porque parece que hay un pequeño conflicto ahí adentro. Hay un gran conflicto, lo que yo sé, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a la obra social, yo soy personal judicial, sí, trabajo en la justicia, te recibe un gendarme en la puerta. Ah, qué bien. O sea, está intervenida la obra social. Sí. Está intervenida completamente. Me tocó ¿quién interviene? Interviene un juez, que es el que está actuando sobre este tema de... ¿Un juez de primera instancia? Sí, no, pero creo que es un instructor de contencioso administrativo. Ah, claro, porque estaría dentro de ese, no sería civil. No, no, es contencioso administrativo. Sí. No, claro, pues un conflicto entre estados. No, sí. pesado. Sí, sí. Y, por ejemplo, lo que sí me tocó ver, trámite normal, ir a buscar bonos, ¿no? Vamos sí. a buscar los bonos. Sí, sí, con atención médica. Sí. Y me tocó ver que llegaba un señor bien vestido, que era como el anterior director o el vicedirector, y un gendarme malamente, ¿eh? Le dice usted, se queda afuera. Claro. Y el muchacho, me tocó ver toda la escena, entra el gendarme y habla con el jefe y le dice que espere ahí. Y lo dejaron al tipo tirado como media hora en la puerta, claro, sin dejarlo entrar. Sí. Y cuando entró lo acompañó el gendarme hasta su despacho. Sí. O sea, ¿qué te quiero decir? No se está moviendo un papel, no se está moviendo nada dentro de la obra social, porque sí. la cosa es muy, muy, muy pesada. Sí. Y no es la primera vez que suceden este tipo de cuestiones. Es un coto de casa, digamos, la obra sí, social. Maneja un presupuesto importante. Y maneja política. Claro. También. Y maneja la voluntad de los magistrados. Claro. Y la salud o la sí. enfermedad. Sí, sí. Las licencias o no licencias. Claro. El poder que tiene la obra social del Poder Judicial de la Nación es inmenso. Importante. Y la caja es inmensa porque los aportes de sueldos altos es infinita. Claro. Es infinita. Sí, sí. Y lo que había pasado en su momento era que, por ejemplo, se había encontrado que se falsificaba, se cobraban dos veces la misma prestación. Claro. Entonces vos caías por un dolor de dedo y te mandaban a hacer una tomografía computada. Claro. Al Instituto de las Bolas. Sí. Y tenías que hacerlo, y si no, una resonancia magnética con resonador abierto. Sí. Que hay uno o dos. Claro. Y que lo manejan ellos. Claro. Y eso se facturaba dos veces. Maravilloso. Se hacía facturación melliza. O sea, ya, esto ya no empezó ahora. No. Maqueda, digamos que es real. Porque él es el miembro de la corte, o era el miembro de la corte encargado, hay un grupo que se encarga. Es como que se la juegan esa. Ahora, sí. ¿A quién le toca? Claro. Ahora le tocó a él, bueno, después me va a tocar a mí y después le va a tocar al otro. Sí. El sindicato de Piumato hace años que está intentando sentarse en la mesa de la obra social, cosa que no consigue ni conseguirá jamás. Y bueno, a propósito de eso nada más, y te dejo, que quiero que me sigas contando de Maqueda porque no estoy tan al tanto de la cosa, de esta cuestión puntual, es que el día de mañana, 17 de mayo, hay elecciones en el sindicales en la justicia. Sí. Entonces va Piumato con su lista, que por supuesto ganará por un 60-70%, como históricamente hacen los los secretarios generales históricos. ¿Y el otro, no hay otro sindicato ahora? Por eso salió ahora una línea, que es la línea Celeste y Blanca, que es una línea minoritaria que tiene incidencia en el interior del país, pero por ahí algunos votos y algunos consejeros consiguen. Dentro de lo que es el sindicato. Dentro de lo que es el sindicato. Pero ¿cuánto firma? Olvídate. Vean. O una de las veces que... Ah, mira vos, claro. Porque reconocieron a la lista, ¿cómo se llama? ¿Siley es el apellido de la...? Esa chica, no, ellos son de Citrajo. Ahí con el Citrajo, pues, es otra historia. Es otro sindicato. Porque el Citrajo en realidad nace para Capital Federal. Y después consigue armar, empieza a tener incidencia en el interior del país, en algunas provincias, y todavía están peleando la personería jurídica para ser sindicato nacional. El sindicato no es... El Citrajo era el sindicato, te digo, donde estábamos nosotros, era el sindicato de Gil Carbó, digamos, que siempre fue una contradicción, que yo cuando me hablaban ellos, yo les planteaba, digo, ustedes no pueden ser sindicalistas de la patronal. Claro. Porque Gil Carbó te puede caer más simpática o menos simpática, pero es la patronal. Claro. Sí. Entonces, bueno, puede ser el sindicato de la patronal, porque ¿cómo defender mis derechos si tenés tranza con el, con el patrón? Sí, sí. Entonces terminás haciendo lo mismo que hace la otra parte sindical. Claro. Pero contame vos lo que sabés del... Mucho más que eso, que parece que le toman declaración a esta sobrina del doctor Maqueda, y bueno, y empiezan a saltar todas estas cosas que estás contando vos. Y salta también de que no era la única parienta que había entrado en el 2005 cuando él lo nombra, sino que también su señora, digamos la señora de Maqueda, también tiene algún cargo o en algún lugar. Es decir, que entró la familia Maqueda completa, o por lo menos parte de ella. Claro, pero ni siquiera, no es para ir a mesa de entradas. No. Yo conozco, digamos, algunas personas que están, la familia, está el padre, el padre lo mete al hijo, y el hijo lo mete a su hijo también, que sería el nieto del padre, y así ven las mujeres, van entrando, pero entran para mesa de entradas y después hacen la carrera dentro del Poder Judicial. Bueno, eso suele suceder porque en el Poder Judicial, eso seguramente lo sabes también, no se hace por concurso. Vos no entras por concurso, entras porque conoces a alguien. Y te lo digo yo porque yo alguna vez trabajé en el Poder Judicial y era porque conocí a alguien. Claro, sí, yo conocí a alguien, entonces dije, ¿mamá puede ver? Sí, bueno, yo sí. Que dicho sea de paso, este sistema que hoy parecería tan extraño, era el sistema habitual que se usaba para acceder a cualquier tipo de cargo público, incluso ser docente. Mi madre, que era docente también, y siempre contaba, y por supuesto no podía entrar a ninguna parte, ella no conocía absolutamente a nadie. Pero resulta que mi hija era bordadora. Y cuando estudian en el liceo profesional de bordadora, había una compañera de ella, y era muy buena como bordadora. Tengo cosas todavía bordadas por ella, realmente estaba muy linda, era muy habilidosa. Con las manos, para las costuras y para te arreglaba la ropa, y le gustaba, una cosa que le gustaba. Entonces mi vieja le hacía los laburos, que se los hacía de onda, esas cosas que le hacía. Y esta chica se recibe gracias a los bordados de mi madre y a las costuras de mi madre. Bien, terminan, esta chica entra a trabajar al otro día. Entonces parece que a los meses la llama y le dice, mira, la verdad que si yo no hubiera sido por vos, yo nunca hubiera podido tener. Así que me parece que vos, dice, podés. Porque mi papá en este momento es el general no sé cuánto, y esto es alta del 45. Claro. Era ¿cómo se llama? El gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla mucho. Entonces le dice, yo te llamo porque yo ya le dije a mi papá que yo tenía una amiga que también no podía ser que estuvieras afuera. Dice, no puede ser que vos no tengas trabajo. Bueno, y efectivamente, y parece entonces que mi vieja va con la carta del gobernador de la provincia de Buenos Aires, se presenta y de ahí directamente le firman y como titular, así nomás, la primera vez. O sea, bueno, así funcionaban designaciones en distintos ámbitos públicos. Bueno, esto que yo estoy contando sigue sucediendo el día de hoy en el Poder Judicial. Sí, sí. Y creo que esta es una de las cosas que por ahí, claro, los tiempos cambiaron. La docencia, por ejemplo, no es así. Tenés que dar concurso, tenés que... Bueno, esto. Muy bien, muy buen recuerdo familiar. Sí, recuerdo familiar, claro. Bueno, contanos cómo seguimos con la música. Bueno, seguimos con estas chicas de Carmen a Capela, pero vamos, para que veamos esto que yo decía del eclecticismo. Esta vez van a ser una versión realmente impecable, ¿eh? Porque musicalmente lo que ellas hacen es impecable. Fuga y Misterio, Fuga y Misterio de Astor Piazzolla, que es una cosa distinta a Vivaldi, ¿no? Y después vamos, el tercer tema, bueno, te lo cuento cuando llegue, va a ser otra cosa también. Entonces, Fuga y Misterio, el grupo vocal Carmen a Capela. Vamos. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Ton ton ton ton ton tiri ton tiri tiri tiri ton ton ton tiri ton ton ton ton tiri ton tiri tiri ton tiri ton ton ton ton tiri ton tiri tiri tiri ton tiri ton ton ton tiri tiri ton tiri ton ton ton tiri tiri ton tiri ton ton ton tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton Si hablamos un poquitito de tu actividad profesional, porque aparte de tu actividad profesional está muy vinculada con lo social, con lo profundamente social, y con los méritos y las virtudes de los seres humanos, ¿no? Lo que hace a la parte arte y cultura. Así que sí. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, lo que yo toda mi vida lo que he sido en realidad es músico. Y en algún momento, por esos avatares de la vida, empiezo a enseñar en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Y que es el trabajo que he tenido desde hace más de 20 años hasta el momento. Y soy profesor ahí, y la verdad que estoy muy contento de ser profesor de ese lugar, porque es un lugar único en Latinoamérica, es uno de los pocos lugares donde se enseña, para empezar fue el primero, porque ahora hay algunos otros, que son, en general, suelen ser un poco más chicos, algunas han tomado parte de los programas que nosotros utilizamos, que fueron todas cosas que hemos escrito, los que enseñamos ahí, y bueno, y esto se viene desarrollando. La escuela en realidad es desde el año 86, empieza, pero desde aquellas épocas hasta ahora, bueno, la cosa cambió bastante. En una escuela muy chiquita, la primera escuela, esta escuela empieza durante la época del doctor Alfonsín, el presidente Alfonsín, que empieza como una iniciativa de un grupo de notables, entre los cuales podía estar, no sé, Cacho Tirado, o podía estar Salgán, o podía estar Rodolfo Mederos. Ellos fueron los primeros, o Manolo Juárez, ellos fueron los primeros. Pero después ellos se fueron yendo rápido. Cuando el doctor Alfonsín se va, El problema es que esta escuela no tenía ningún encuadramiento legal, porque se crea, creo, por lo que lo tengo entendido, un decreto. O sea, los presidentes pueden decretar cosas, por ejemplo, que hacen una escuela. Y entonces lo integran dentro de lo que es la enseñanza terciaria de la provincia de Buenos Aires. Esto se hace durante la época de Menem. Más allá de su origen radical, el peronismo, que siempre ha tenido un instinto muy rápido para todas las cosas, lo toma como propio y le da la categoría, digamos, de escuela terciaria, y le pone algunas cosas que le faltaban en la escuela. Por ejemplo, qué pasa con la gente, porque en esos primeros años, del año 86 hasta los 90, en la escuela ingresabas únicamente si vos tenías una formación y una formación. O sea, no era para todo el mundo. Eso tenía algunos problemas que me parece que ellos los ven una vez que pasan las primeras camadas, y después, ¿quién más? O sea, porque la información era alta, el examen de ingreso necesitaba saber bastante, no era que tocabas un poquito. Entonces le anexan algo que se llama FOBA, que se llama formación básica, que abarca casualmente ese conocimiento que vos necesitas tener desde no saber nada hasta poder llegar a un ciclo superior. Esos son esos 3 años, que a veces se transforman en algunos años más, porque a veces no necesariamente en 4 años. Por eso, fíjate lo que te estoy diciendo, a veces ni siquiera en 4 años vos adquirías el conocimiento base para entrar ahí, porque había puesto un nivel alto y eso tenía un problema. Bueno, ese problema de alguna manera se arregla con todos los idas y las venidas. Bueno, y una de las cuestiones en la cual siempre tuvo uno de los problemas, que generalmente, a fuerza de ser sinceros, no es la única escuela ni el único conservatorio, ni de la provincia, ni de ningún lugar, que no tenga inconvenientes edilicios. Uh-huh. Eso empieza primero a funcionar en instituciones prestadas o en lugares que no eran apropiados. Bueno, en algún momento también, durante la presidencia de Cristina Kirchner, o sea, llega el famoso edificio, le estoy resumiendo todo, en lo cual realmente yo tengo que reconocer a quien en ese momento intendente de Avellaneda tuvo mucho que ver con la situación de la creación del nuevo edificio. Ayudando a que eso, Ferraresi, mucho que ver con que eso se pudiera hacer. Y bueno, y desde el año 2005 el edificio se hace en el 2005, porque en ese momento también estaba medio abandonado respecto de la Dirección de Enseñanza Artística de la Provincia de Buenos Aires. El gobernador era Daniel Scioli, y es la intervención de Ferraresi la que consigue destrabar el problema, claro, porque para la creación del edificio, nosotros estábamos trabajando en casas, porque eran casas, que se transformaban en escuela. Ahora, una casa no es una escuela, y encima con música. Entonces era realmente todo bastante complicado. A pesar de lo cual, la escuela sobrevivió. Y sigue sobreviviendo. Bueno, la época de los 2 años de la pandemia trajeron algunos problemas edilicios. El edificio estuvo cerrado durante 1.5 años. Entonces, cuando se vuelve al edificio, estamos hablando de ahora. Ahora se descubre que, por ejemplo, bueno, sí, se habían tapado techos y nadie los había visto porque no se podía ingresar a las escuelas. Entonces se habían caído algunos techos, porque claro, si vos tenés un lago en el coso, un tiempo te lo aguanta, pero hay un momento que el agua filtra, claro. Y no hay cosa peor que el agua. El agua orada a la piedra, eso no es ningún chiste. Bueno, y ahora está en etapa de arreglos. Los arreglos por ahí no vienen con la velocidad que nosotros nos hubiera gustado. O sea, que nosotros estamos en este momento, hay una especie de obra que se está en paralelo, claro, porque si no había que suspender. Y bueno, y las autoridades de la escuela les pareció que no había que suspender, y creo que no está mal, porque si no estaríamos sin clase. ¿Tiene una inserción en el barrio, en la comuna? Sí, no solamente en la comuna, sino en el país. Vienen del interior, e incluso vienen personas de otros países. Por ejemplo, tenemos, yo particularmente, pero no solamente yo, por ejemplo en Chile. en Chile la enseñanza se paga, no sé qué es lo que va a pasar ahora con este nuevo presidente que hay, pero un alumno chileno que yo tuve durante algunos años me contaba de que le salía más barato venir a estudiar a la Argentina alquilándose una pensión o algo por ahí cerca en donde está la escuela, que está en pleno Avellaneda, le salía más barato que pagar los estudios terciarios en Chile. No solamente para la gente de acá que quiere estudiar, yo tenía alumnos de provincias, por ejemplo, bueno, de Jujuy, tuve en el 19 tenía un chico que era de Jujuy, que venía acá, se instaló acá. En algún momento tuve una chica que venía de Francia, yo para era una materia complementaria la que yo le daba, porque ella había venido a estudiar violín con Mauricio Marcelli. Mauricio Marcelli es uno de los violinistas de la Orquesta Nacional de Tango, es uno de los violinistas importantes, es un señor grande, que tenemos acá en la Argentina, y ella viene a estudiar tango, y resulta que yo un día me pongo a hablar con ella, era de Marsella, y ella había estudiado en Francia, o sea, no era que venía a aprender a leer las notas, ella ya estaba formada como violinista, ella tocaba el violín, y se había venido a instalar acá, porque ella estaba instalada acá con una beca del gobierno francés, porque había, por lo menos en ese momento, yo estoy hablando de hace, no sé, poner 4 años atrás, una cosa más o menos así, el gobierno francés le daba una beca para que ella pudiese alquilarse una casa o un departamento, para que pudiese comer y pudiese venir a estudiar. Y la francesa estaba todo el día, que no era la única. Es muy bueno, importante. En próximos encuentros seguiremos profundizando sobre. ¿Cómo no? Sí, también sí, para sí, saber sí. Quiénes son los profesores, cómo es la temática, sí. Cómo se puede colaborar, porque hay gente que es sensible con el arte, con la cultura. Claro. Que tal vez bueno, vos interesa. Has colaborado, yo ya lo he dicho, pero. No, me parece que siempre hay que repetirlo de una manera muy, muy, muy importante. Ángel, esto se lo digo a la audiencia nuestra. Donó una guitarra, y no una guitarra cualquiera, es una guitarra importante, la donó a la cooperadora y está allá en la escuela, ¿no? Esto yo siempre. Tal vez haya mucha gente más que quiera colaborar. La otra es el tema de la cooperadora. Las cooperadoras en los institutos de enseñanza de cualquier cosa, ¿no? No, pero en la escuela, es para la plata la caja de todos los días. A vos se te acabó el papel. A vos se te rompió una computadora, y hasta que vos haces la nota, esto sucede con este gobierno y con todos los demás, ¿no? Uh-huh. Un fenómeno. Porque después viene, no es que no va a venir, pero a vos se te rompió hoy la computadora, y vos necesitas hoy para abrir hoy y para anotar hoy, porque hasta que vos haces la nota, la elevás hacia la inspección, y la inspección la eleva hacia la plata, y en la plata va hacia la oficina que tiene que ir, y de allá entonces la revisa no sé quién y dice, a ver, forma parte del cuidado de los dineros públicos. Sí, no es una crítica lo que estoy diciendo, es una descripción. Claro. Entonces resulta que a lo mejor, por ejemplo, suponete, los arreglos que en este momento están sucediendo en la escuela tienen que ver con cómo el edificio se deterioró durante los 2 años que estuvo cerrado. Claro. Bueno, pero todavía están. Y en realidad ya la pandemia, no digo que terminó, pero se podía haber hecho antes, yo podría decir. Pero no, porque entonces hubo que hacer una licitación, y resulta que la licitación no es una sola cosa, porque hay problemas eléctricos, hay problemas de albañilería, hay problemas de pintura, y cada una de esas cosas es un contratista que hay que hacer una licitación, esa licitación tiene que tener un término y tiene que presentar un pliego y tiene que comprarlo, y entonces eso después lo tiene que revisar no sé quién, y entonces tiene que aprobar. Bueno, no conozco bien, pero sé que tarda. Lo interesante de todo esto es que alguien está dando bolilla a esa escuela, que no la dejaron abandonada, no. Que se sigue poniendo plata. Pareciera que con todos estos pasos administrativos, burocráticos, que son inevitables en el Estado, los dineros del Estado son así difíciles de manejar. La escuela depende de la... no es municipal. Ajá. Si bien Ferraresi colaboró siendo... Esto me parece que es muy... Hay que decirlo, yo lo digo todas las veces que puedo. Ferraresi tuvo mucho que ver siendo intendente y teniendo él en Avellaneda un instituto, que es el Roma, donde también se enseña música. Y el tipo ponía plata, no sé cómo hacía, ponía plata todos los meses para mantener muchas cosas que no se podían haber mantenido con esa plata que entraba. Uh-huh. Y en ese momento no sé si era mucha plata, pero era suficiente como para sacarte de apuros. Claro. Claro. Porque el día que se te tapa la cañería tenés que tapar la hora. Claro. Porque si no, o el día que se corta el agua, no sé por qué, lo tienen que arreglar ahora. Entonces tienen que llamar a un plomero ahora. Y han venido muchas veces gente de la municipalidad, esto sí, mandado por él, que los mandaba a arreglar un problema urgente que a veces porque pasa. No deja de haber vecinos de Avellaneda estudiando en esa escuela. Sí, no sé si es la mayoría, pero hay mucha gente y del resto de la provincia. Responsabilidad, no sea cosa que a alguien se le ocurra buscarle el pelo al huevo y decir, no, porque Ferraresi distrajo recursos municipales para. Habría que ser muy malvado para eso. Estamos en una época en que mirá lo que le están haciendo a Mayra Mendoza. Sí, ¿no? Vos sabés que Ferraresi es uno de los pocos intendentes que en el 19 gana con el 60%. Es decir, que gana Macri en Nación, gana María Eugenia Vidal en provincia, y Ferraresi gana en Avellaneda. Uh-huh. O sea, que quiere decir que hay gente que se tomó el trabajo de capaz que lo votó a Macri y la votó a María Eugenia Vidal, pero vive en Avellaneda y en Avellaneda lo votaron a Ferraresi. Claro. Porque Ferraresi lo que tiene que es un tipo que anda caminando por la calle. Y eso te lo digo porque yo lo he visto. Qué bien, qué bien. A mí me pone contento ese tipo de gestores. Sí, claro, no. Los gestores que... Sí. La verdad es que hay que reconocer. Sí. Y él ha hecho una gestión, no solamente en eso. Ha reconstruido el Teatro Roma, que era un teatro que estaba abandonado. Lo ha hecho de vuelta. Vos vieras lo que es la sala. Por supuesto tardó, por supuesto en el medio se paró y después volvió a empezar y después, pero lo ha hecho de vuelta, un teatro que es hermoso y que se había, venía mal el teatro. ¿Ves? Terminamos el tramo de la charla con cosas positivas. Sí, por supuesto. Bueno. Sí. Así que bueno, regalanos música. Bueno, terminamos con lo que empezamos, Carmen Acapella, pero ahora en versión de la cubana, no sé cómo decirlo. Guantanamera es una poesía que había escrito Martí en algún momento y cuya música en realidad creo que es Pete Seeger, un cantante del folk de los años 60, falleció Pete Seeger, creo que en el 14, de los primeros, creo que él le pone música y él hace, digamos, conocida esta poesía de Martí, digamos, que no fue la única que escribió. Muy bien. Carmen Acapella, Guantanamera. Y ahí vamos. Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas. Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Acapella Carmel. Con Guantanamera, con todo el corazón, te giro y te navega. Con Guantanamera, queremos cantar tu son. Con tu corazón, con tu corazón. Bueno, llegamos al final de esta charla de América Resiste, la número 318. El día es 16 de mayo del año 2022. Muchísimas bueno. Gracias, don Alejandro Correa, por habernos acompañado. No, por favor, gracias a vos y gracias por la invitación también. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que ande bien. Y bueno, así fue la charla, ya viste, ¿no? Bueyes perdidos y luego encontrados. Si te parece, Pedrito, mira, con el tiempito que nos queda, metamos el tema número 5 de John Baez, la versión del Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. John Chandos Baez, más conocida como John Baez, es una cantante, compositora y activista estadounidense cuya música fue contemporánea, incluía a menudo canciones de protesta o de justicia social. Ella nació el 9 de enero del año 1941 en Staten Island, New York, Estados Unidos. Hoy tiene 81 años. Y esto fue todo. América Resiste, quienes habla Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido. La vuelta número 318, el día 16 de mayo del año 2022. Y hemos transmitido desde la retaguardia con la operación técnica de Pedro Ramírez Otero. ¡Chau! Gracias. La presencia.